prestigio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Buenos días. Qué gusto, amigos, amigas, poder compartir una nueva emisión de este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, su radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar y ya nos están escuchando en los 940 amplitud modulada, y también lo pueden hacer a través de la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gob.es, aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo. Así que un abrazo grande para todos quienes sintonizan esta señal y comparten con nosotros la programación de esta señal. En este programa estaremos compartiendo, como siempre, ese cuento con reflexión que lo hacemos cada mañana. Además, compartiremos nuestra música en los diferentes ritmos, esas canciones de la vieja guardia y también canciones que aún las recordamos, que las estamos nuevamente escuchando con otras agrupaciones. Quiero hacerles la cordial invitación para que marquen al 2220-966. Aún me quedan dos pases para asistir al concierto de música nacional y clásica que organiza el trío Identidad, en el que estará también el grupo femenino Sumaxisa, estará también una agrupación de cuerdas, estará Arpas de la Mitad del Mundo, jóvenes talentos que demostrarán el ser multifacéticos en el campo nacional, en el campo musical nacional, así como también de la música clásica. Así que dese cita a la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 16. Dos pases para las dos primeras llamadas que nos llamen, que quieran asistir a este concierto este viernes, marque el 2220-966. Además, les estaremos compartiendo desde la literatura en el pasillo ecuatoriano de la segunda edición de Osvaldo Rivera algo más del pasillo Sueño Estival de Manuel Andrade Urreta. Iniciamos entonces aquí con nuestro mensaje. Esta lleva por título La Pareja Perfecta. Estaban dos caballeros sentados en una plaza del pueblo. Eran viejos amigos y conversan mientras observan esas varias paredes que están sentadas en el césped. Entonces, ¿nunca pensaste casarte? Preguntó el primero. Lo pensé, pero nunca llegué a casarme, respondió el segundo. Cuando era joven me decidí a buscar a la mujer perfecta. Tras esgrimir una leve mueca, el hombre continuó diciendo: cuando fui a la costa encontré a la mujer más bella que jamás había visto, pero no conocía de las cosas materiales de la vida ni era muy espiritual. Cuando fui a lo más alto de la montaña, conocí a una mujer muy bonita y un intenso interés por lo espiritual, pero no le daba importancia a las cosas materiales o lo que ocurría en el mundo. Seguí andando y andando y llegué a una ciudad donde tropecé con una mujer muy linda y rica, pero no se preocupaba del aspecto espiritual. Al llegar a las praderas, hallé a una mujer que tenía o que conocía más bien el reino de la materia y del espíritu, pero no era bonita. Seguí buscando y en uno de mis viajes tuve la oportunidad de cenar en la casa de una joven bonita, religiosa y conocedora de la realidad material. Era la mujer perfecta. Se produjo un breve silencio que permitió escuchar el suspiro de aquel hombre. «¿Y por qué no te casaste con ella?», le preguntó el amigo. «Ah, querido amigo, lamentablemente ella también quería un hombre perfecto». Cuando busques a una persona con quien compartir tu vida, no busques una pareja perfecta. Si ya estás compartiendo tu vida con alguien, no busques que sea una pareja perfecta. Busca a una persona de carne y de hueso, con sus sentimientos y su forma de ser particular, con sus cualidades y también con sus limitaciones, que siente el mismo amor, el mismo compromiso y la entrega que tú estás dispuesto a dar, aunque no sea perfecta. En lugar de esperar a que tu pareja sea la persona ideal, pregúntate primero si tú eres la persona ideal para ella. Esto tal vez te ayuda a comprender que el amor no es cuestión de perfección, sino de un diario, amoroso y sincero compartir. ¡Qué bonita historia! ¿Cuántos de nosotros, ustedes, hemos estado en busca de la pareja perfecta? Pero a veces estamos tan equivocados buscando lo perfecto, la perfección. Imagínense, hay que buscar quizá alguien perfecto para nosotros poder engranar en esa persona y viceversa. Recuerdo que, bueno, para los que van a misa, de pronto el padre les preguntaba, quizá muchas personas que cumplen 40, 50, 60 años de casada y se les pregunta, ¿usted se volvería a casar con la misma persona? La mayor parte, decía, les aseguro que dirá sí, porque han compartido ya casi toda su vida junto a esa persona perfecta. Pero los jóvenes como que mueven la cabeza y dicen, no, no me volvería a casar. Todavía lo piensan mil veces, quizá porque nos falta seguridad o porque en el camino de la vida le damos más importancia a esos problemitas que están por ahí, que son normales en una relación. Bueno, de todas formas, amigos, amigas, esperamos que este programa sea de su completo agrado. Los que están solos, solitas también, sientan que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana les acompaña en cada uno de sus programas, cada uno de los productores que están aquí tras de estos micrófonos para llegar hasta sus hogares. Y los que están acompañados también, siéntanse que estamos por ahí. Venga el abrazo de los buenos días. Andrés Viracocha desde los controles les hace llegar un abrazo gigante. Y quien les habla, Laura Ríos, igualmente. Así bien, bien fuerte, con mucho ánimo, lleno de autoestima y de pensar también de que hoy es un buen día para cumplir nuestros sueños y nuestros compromisos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Enseguida vamos a iniciar ya con música. Nuestros invitados para empezar ya con la música es Sinamune y nos traen el pasacalle Playita Mía. Thank you. Estamos ya a las 8 de la mañana con 12 minutos. A ver qué tal por acá me dicen. Espere, espere. ¿Conquistamos o no conquistamos con esta música? Claro que conquistamos. Usted debe estar feliz, contenta, haciendo sus tareas cotidianas, ¿no es cierto? Y qué bueno, acompañados de la música. Hay personas que no podemos hacer nada si es que no estamos escuchando música. No importa cualquier género, lo respetamos. Pero la música es parte importante de la sensibilidad en el ser humano. Bueno, y ahora sí les cuento algo más del Pasillo Sueño Estival de Manuel Andrade Urreta. ¿Y quién es este personaje? Lo vamos a conocer. El Pasillo Sueño Estival es la letra del pintor y poeta manabita Manuel Andrade Urreta. Y la música del compositor Constantino Mendoza Moreira constituye obra significativa que ha logrado crear impresiones diversas por el ritmo musical y el acento lírico, coloreado de las expresiones poéticas portadoras de un sentido literario vivido y visible, transposiciones simbólicas encajadas en el arrebato, el entusiasmo y los sueños inspirados en los brotes de la naturaleza. El poema Sueño Estival se refiere al sueño caminante del verano, que llega al otoño donde el amor roza el viento y las estrellas, miradas de ojos grandes y sonrisas inquietas que pasan por el azul. Allí el sol curva el horizonte de besos, son las miradas de magnolias, su amor, las que desde puertos lejanos encuentran voces de golondrinas y un cristal de rocío floreciendo al volar. Me voy a permitir compartir con ustedes el poema Sueño Estival, pero ¿qué tal si antes de escuchar la letra de Manuel Andrade Urreta y obviamente también la música que le puso el maestro Constantino Mendoza Moreira, vamos con otra canción? Y nuestro siguiente invitado es el Ensamble Quito 6. Aquí están un grupo de músicos para compartir con nosotros un danzante que lleva por título Después de la cosecha. las 8 de la mañana con 18 minutos. Y bueno, aquí les va la poesía de Sueño Estival, letra de Manuel Andrade Urreta y la música de Constantino Mendoza Moreira. Yo escribo para el mundo donde trafica el viento y donde las estrellas también hablan del amor. Para tus ojos grandes que son dos firmamentos y tu suave sonrisa de inmaculada flor. Yo abandono mi alero cual fugar de campanas al imperio del ángel y del aire cantor. Me elevo hacia la curva azul del terciopelo, llevándome tus besos de sempiterno sol. Tú miras como miras las pálidas magnolias, la vestal azulina de aquel puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y por un cristal de rocío floreciendo al valor. Yo dejé en estos versos los besar a la luna y te los ofreciera en la noche estival, para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar. Ahí está entonces la poesía de este pasillo que estamos compartiendo con ustedes, escrita por Manuel Andrade, quien en medio de estos sueños, en esta poesía, deja versos para que la luna los bese, como ustedes ya escucharon, y ofrezca su amor en noches estivales. Entonces, cuando ella duerma, la voz del amante le arrulle y un gemir de violines le acompaña a soñar. Los anhelos del poeta se apoyan en lo afectivo y lo psicológico para materializar el mundo, descubrir la estructura espiritual, creadora y la expresión artística relacionante en cuanto atañe a las cualidades sensoriales y a los pasos impresionistas y expresionistas. Vamos a escuchar a Eduardo Brito, Eduardo Brito Mieles. Aquí está Sueño Estival, el pasillo de Manuel Andrade. Tenemos ya las 8 de la mañana con 20 minutos, 8 de la mañana con 20 minutos. Quiero agradecer a la señora Marina Encalada, gracias por comunicarse con nosotros. Mi estimada señora Marina, puede darse cita a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y retirar su pase. Y todavía nos queda un pase, así que la siguiente persona que marque el 2229-66 pues tendrá también este pase para que asista este viernes 16 a la sala de Metro Aguilera, Malta. Vamos entonces a escuchar Sueño Estival. Canto para el mundo donde trafica el viento y donde las estrellas también hablan de amor. Para tus ojos lindos que son dos firmamentos y para tu sonrisa de inmaculada flor. Yo quiero que mis versos estén junto a la luna y tengan su ternura en la noche estival. Para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar. Tú miras como miran las pálidas magnolias con vastedad azulina de mi puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al besar. Quiero que mis versos estén junto a la luna y tengan su ternura en la noche estival. Para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompaña a soñar. Tú miras como miran las pálidas magnolias con vástera azulina de mi puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al sol. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, ¿qué notaron aquí ustedes? A ver, si alguien estuvo atento, van a descubrir que al momento de interpretar esta canción, pues no se toma los versos de manera consecutiva como están escritos, como los escribió el poeta, sino que parte de la primera estrofa, nos pasamos a la cuarta estrofa, regresamos a la tercera y obviamente hay una repetición de la segunda estrofa. Miren, sí, al momento de musicalizar las canciones no siempre salen como las escribió el poeta, sino que quien hace la música, quien pone la música, pues también le pone su esencia. De ahí es lo que uno a veces siempre se pregunta, esa relación que debe existir entre el poeta y el músico. Algo parecido con lo que sucede con las películas, que ciertos personajes escriben el libro, alguien pone el libreto, y bueno, ahí la discusión. ¿Quién es el que escribió qué cosa, no? Y es los que hacen ya los libretos de las películas, dicen, bueno, tú eres el autor de la del libro y yo soy el autor de la película. Es porque se necesita ahí que los dos tengan quizá ese engranaje, porque los poetas siempre dicen, yo trato a través de este poema decir ciertas cosas, pero quienes leemos esa poesía quizá tenemos ya otro pensamiento y nos vamos mucho más allá de lo que el poeta quiso expresar. Pero para eso es la poesía, para que usted pueda poner la esencia y cómo mira, cómo siente usted ese texto cuando los poetas, en este caso, se inspiran o están motivados. Les recordamos a ustedes marcar al 2220-966, nos queda ya el último pase, pero mientras tanto nos vamos a ir a escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y al regresar seguiremos con complacencia. Si usted tiene alguna canción, marque el 2220-966, solicite su canción, pero también continuaremos contándoles algo más de este pasillo Yo Sueño Estival, de Manuel Andrade Urreta. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta cine para toda la familia en el Museo de Arte Colonial. Un espacio para compartir en familia todos los sábados de 2014 a las 10 de la mañana. Venga y disfrute de cine arte y de cine comercial. Orgulloso estoy de ti, de madera son también tus pies. Pinocho, de Walt Disney. Una historia que narra el deseo de Gepetto de tener un hijo. Sueño posible gracias a una hada que da vida a su hermosa marioneta de madera. Visita el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, calle Cuenca y Mejía. Todos los sábados de 10 a 12 del día. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión del Cantón Mejía presenta el libro Solo Cuentos. Una obra que narra historias aprendidas, escuchadas e inventadas de la vida cotidiana. Escrita por Ramiro Caiza. Viernes 16 de mayo. Teatro Carlos Brito Benavides. El interludio musical lo realiza el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, extensión del Cantón Rumiñahui, y el gobierno descentralizado de este cantón, que conmemora 76 años de vida, presentan... Acuarelas de Luis Esteve Michelena. Una exposición que muestra los paisajes serenos, rincones coloniales, de donde emerge un silencio de multitudes y un aliento poético de la naturaleza. Inauguración, viernes 16 de mayo de 2014. Villa Carmen de Sangolquí. Muestra abierta hasta el primero de junio. Entrada libre. En tu ambiente, tu atmósfera serena. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 30 minutos. 8 de la mañana con 30 minutos. Antes de continuar y de seguirles contando algo más de este sueño estival, quería decirles que aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana vamos a continuar con nuestro servicio de transcripciones. Ustedes ya lo habían escuchado en cortos desde la casa, especiales desde la casa. Y ahora nuestro compañero Giovanni Acevedo también se suma a esto y van a escuchar ustedes Cultura en Punto, 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10, 11, 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, 5 de la tarde y 6 de la tarde. Es decir, que ahí les estaremos contando parte de la agenda de actividades que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y algunas novedades que tienen que ver con el acontecer cultural. Así que eso les ponemos a consideración de ustedes que lo van a seguir escuchando acá cada hora aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, ¿qué pasa con sueño estival? Camina la naturaleza del hombre y su voluntad íntima y secreta abierta al amor y a los estados de vigilia. Ese deseo tal vez reprimido en espera de que sea realidad. El amor simboliza la felicidad, el dolor y la esperanza. Según las condiciones de vida, sueño estival es brote de abundancia, es alegoría poética porque la luna representa el alma, el sol, el carácter firme, el aire, la inteligencia activa, Venus, la diosa del amor, la superación espiritual y las estrellas, la fertilidad de la imaginación. Bueno, es así como nos habla Osvaldo Rivera Villavicencio, aquí en Literatura del Pasillo Ecuatoriano. ¿Y qué vamos a escuchar a continuación? Aquí está un San Juanito. Agarre su pareja, o quizá también solo o sola, puede hacerlo. Los Villavicencio, desde el Austro, nos traen Corazón Entristecido. Thank you. Tenemos ya las 8:35. En el ámbito formal, el poema Sueño Estival se compone de 4 estrofas. Ahí están los cuartetos de 14 sílabos cada verso con rima consonante. Miren, la mayor parte de lo que estamos compartiendo tienen este tipo de rima y también aquí hay la asonante. El acento constituye y se repite en la 6ta sílaba de acuerdo con la regla de la métrica. La forma descriptiva, la interpretativa, dispone la fantasía creadora y también enriquece los pensamientos poéticos mediante las figuras literarias. Al comienzo de este poema, pues ahí encontramos las grandes figuras como la hipérbole que causa impresión y donde las estrellas también hablan del amor. Ahí decía quien interpretaba esta canción, Eduardo Brito Mieles, y donde las estrellas también hablan del amor. Una metáfora, como dice Osvaldo Rivera, es una metáfora que embriaga, y que dice, para tus ojos grandes, que son 2 firmamentos, y su suave sonrisa de inmaculada flor. Esas cosas espectaculares, miren ustedes, cuando la poesía tiene mucha metáfora, también enriquece, y creo yo que a la humanidad y sobre todo a la cultura ecuatoriana nos encanta hablar con metáforas. Vamos con otra de las canciones. Recuerde, la siguiente llamada que hagan y que deseen asistir al concierto este viernes 16 de mayo en el Teatro Prometeo, háganlo por favor, al 2220-966, aún nos queda un pase. Para que se den cita y compartan con la música ecuatoriana y también música clásica. Un grupo de jóvenes que estarán para compartir, ustedes los escucharon ya aquí al trío Identidad el día martes, la propuesta que les tendrá para este viernes. La siguiente melodía que escuchamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es Un Albazo. Aquí está César del Carmen desde el norte de la capital, Ingapirca. Thank you. continuamos. Tenemos ya las 8:40 a.m. 8:40 a.m. Algo más de sueño estival. Se dice que otras figuras literarias transmiten también la energía, la intensidad lírica. Por ejemplo, hay la comparación: yo abandono mi alero cual fulgor de campanas. La metáfora conmueve, me elevo hacia la curva azul del terciopelo, llevándome tus besos de sempiterno sol, una metáfora alegórica que conforta la sensibilidad. Tú miras como miras las pálidas magnolias, la vestal azul de aquel puerto lejano. Por eso es que te brindo mi voz de golondrina y un cristal de rocío floreciendo al volar. El poeta, en un cuadro sugestivo, prosopopéyico y también gradativo, expresa sobriedad literaria con líneas acústicas y delicadas, una delicadeza verbal a manera de nocturno. Yo dejé que estos versos los besara la luna y te los ofrezco en la noche estival para que cuando duermas mi voz te arrulle quieta y un gemir de violines te acompañe a soñar. ¿Qué tal esto? Miren ustedes. ¡Ay, Dios! Ay, luna, lunita, esos besos de la luna bajo la luz de la luna, como dicen, qué románticos. Vamos con otra canción. Aquí hay un San Juanito que lleva por título Me siento feliz junto al Chino Cando. Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Quiero recordarles a ustedes que aún me queda un pase, así que apresúrese, marque el 2229-66, aún me queda un pase para el trío Identidad. También estará, como les había mencionado, las arpas de la mitad del mundo, estará un ensamble, estará su Maxisa, una agrupación femenina. Y ustedes podrán disfrutar de la música ecuatoriana y también de la música clásica en homenaje a las madres. Aún me queda un pase, así que por favor marque el 2229-66, la primera llamada se hace acreedora a ese pase, y las personas que han sido favorecidas, por favor, pueden dar su cita aquí a los estudios de la radio y retirar sus pases. El día de mañana, perdón, el día iba a decir pasado. El día de mañana viernes, sin duda hoy miércoles deberíamos haber tenido nuestra serenata, ¿cierto? Pero la vamos a tener el día de mañana. tenemos invitados especiales, así es, hoy es jueves y los jueves tenemos la serenata acostumbrada los martes y los jueves, pero lo hemos puesto para el día viernes para dar la facilidad a nuestros invitados, así que mañana viernes tendremos a la siguiente agrupación, así que tome nota porque ustedes no pueden faltar a este evento. Este viernes 16 de mayo en Florilegio Musical Ecuatoriano estará con nosotros la agrupación Ensamble Experimental Quito, integrada por Jairo Gallegos en el saxo, Víctor Murillo y José Pino en la guitarra, Patricio Vázquez en la percusión y Cristian Burbano en el bajo. No se lo pierda, de 8 a 9 de la mañana, Florilegio Musical Ecuatoriano le espera en los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gob.es. Así que ahí estará esta agrupación para compartir con nosotros. Ustedes saben que debemos dar espacio a todos, ¿cierto? Aquellos que ya han hecho historia a través de la música y los que están en el mundo contemporáneo. ¿Qué propuestas nos ofrecen en esta oportunidad? Así que mañana estaremos recibiendo esta agrupación, así que no se pierda de 8 a 9 de la mañana. Ahí van a conocer de quién se trata, dónde estarán próximamente, qué están haciendo, sus sueños, que como cualquier joven pues lo tiene y ustedes saben que así han nacido los grandes intérpretes, los grandes creadores, de a poquito, y han ido creciendo, hasta ahora dejarnos el legado que han dejado. Y bueno, vamos a ir finalizando con esta historia del Pasillo Sueño Estival de Manuel Andrade. Este pasillo es en letra y música, ciñe los materiales literarios y sonoros para obtener una obra llena de matices, de sentimiento, desbordamiento de fuerza íntima, pletórica de la estética, la naturaleza y también del amor. Por eso, al escuchar las notas de este pasillo, por los motivos subjetivos que producen reacciones, según lo que dice Osvaldo Rivera, y los exteriores que brindan vías sensoriales, auditivas y visuales, así como el dominio lingüístico y una poesía activa y tropológica caracterizada de comparaciones, imágenes y metáforas que animan e impresionan. En consecuencia, se mueve el arte a través de la realidad superior y nos conmueve cuando el espíritu creativo lo hace crecer mejor a esa realidad, aproximándola a descubrir lo esencial de las cosas para deleitar la vida. Y recordamos la primera estrofa que decía: yo escribo para el mundo donde trafica el viento y donde las estrellas también hablan de amor, para tus ojos grandes que son dos firmamentos y tu suave sonrisa de inmaculada flor. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quizás se han puesto en las noches a mirar las estrellas? ¿Se han recostado en el césped o quizá en la terraza de su casa y miran las estrellas y de pronto están deliberando, haciendo hablar esas estrellas como la ha hecho hablar aquí en este poema de sueño estival? Terminamos con este tema y les dejo planteado para nuestro siguiente programa, que será el próximo lunes. Estaremos hablando sobre el pasillo Ojeras, que ustedes también, hay muchas personas que siempre lo están deseando escuchar. Aquí hablaremos sobre este poema que le corresponde a Augusto Arias. Y continuamos con música. ¿Quién viene a continuación? Bueno, hay una canción que lleva por título Solo Tú. Así es como trae esta canción a este programa Quito Cuerdas. Thank you. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, yo les había invitado a las personas que desean asistir a este concierto del día viernes. Aún me queda un paso, aún me queda un pase. Así que pueden marcar al 2220966, 2220966 en este instante. Y bueno, pues pueden asistir a este gran concierto en homenaje al ser más bello del mundo, como es la madre. El apoyo es fundamental de ustedes. A darnos cita a la sala de Metro Aguilera Malta este viernes 16 de mayo a las 19 horas. Solo un pase me queda. El resto puede pasar, por favor, por los estudios de la radio retirándolos para que puedan venir mañana a este gran espectáculo. Quiero concluir este programa agradeciendo la sintonía a través de los 940 amplitud modulada y también a través de la página www.casadelacultura.gob.es. Y recuerden que mañana estará con nosotros el ensamble de guitarras, un ensamble Quito, para compartir con nosotros su nuevo proyecto discográfico. Vamos a decirles hasta la próxima y les dejamos acompañados de Armando Hidrobo y el grupo Alma Quiteña, la canción que lleva por título Amigos, a ritmo de Pasacalle. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.